Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero hablaros de un tema bastante escabroso que va a levantar la animadversión de otros hacia mí, pero en mi defensa quiero decir que esto es solo mi opinión, que son conjeturas de muchos de los argumentos que os voy a presentar aquí están soportados y están sostenidos por datos que podéis comprobar, que podéis leer en periódicos y en hemerotecas. Y algunos otros pues son conjeturas que no puedo demostrar, y algunos, pocos, son impresiones que son muy personales y en las que podría estar equivocado, pero sinceramente mucho me temo que tengo la razón, que tengo razón en este punto. Quiero hablar de Podemos y en particular quiero hablar de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Todos los que sabéis de informática, sabéis que una persona que no tiene ni la más remota idea puede ser mucho más peligrosa, puede causar muchos más daños que alguien que tenga malas intenciones. Es decir, tu abuelita delante del ordenador puede hacer muchísimo más daño que un tío a mala idea. Una persona peligrosa es una persona que a veces se cree que sabe lo que está haciendo, cuando en realidad es todo lo contrario. Y así son los de Podemos. Profesores de políticas. Por cierto, me llego a llamarlo ciencias políticas. ¿Qué es ciencia política? ¿Es una ciencia? Porque más bien tiene que ver con la filosofía. Pero en economía, estos señores de Podemos no tienen ni idea. Es más, los números no les salen. Como se puso de manifiesto en un debate a dos entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, con el Follonero como anfitrión de ese debate. El Follonero, que es un tipo poco sospechoso de ser alguien del centro-derecha o de la derecha, pues el Follonero dijo que sí, que Pablo Iglesias es muy convincente, pero cuando se trata de hacer números, Pablo Iglesias no tiene hechos los deberes. Y esto le ha pasado a Pablo Iglesias con la renta universal, con el tema de jubilación y otras propuestas que él las lanzó, que a la gente les encantó, pero que Pablo Iglesias tuvo que reconocer que no eran posibles, que no eran factibles. Y esto, amigos, es la esencia de mis dudas sobre Podemos y por qué Podemos me gusta tan poco y por qué Podemos me parece una amenaza para la estabilidad de nuestro país. Una amenaza porque no es la renovación prometida. Son gente que se creen que tienen idea, pero en realidad no tienen ni idea. Y esa gente es muy peligrosa. El 15M fue algo muy ilusionante. Yo hablé a favor del 15M. Y hubo gente, incluso gente en mi familia, que no entendía por qué yo defendía el 15M. Para mí el 15M es un movimiento ciudadano que buscaba la renovación y el saneamiento político. El 15M fue ilusionante porque fue ver a gente por fin unida diciendo que esta clase política no nos representa. Fue el colmo de la decepción. A los pocos días, la Puerta del Sol se llenó de activistas radicales, feministas, banderas de la República, lesbianas, gente de todo el arco político y de izquierdas, zonas para hacer el amor y pidiendo por favor que no hicieran ruidos porque había gente que estaba haciendo el amor. Lo peor de lo peor de lo peor del activismo y lo peor de lo peor de la izquierda. Una chica que le dio una patada, una chica de estas feminazis, le pegó una patada a un ancianito que salió a manifestarse en Puerta del Sol y el hombrecito llevó una bandera de España. Ya sabéis que en este país es un delito para algunos llevar una bandera de España. Llevar una bandera de España siendo español es increíble. Me imagino lo que pensáis vosotros, amigos latinoamericanos, que os sentís orgullosos de vuestros países pues aquí en España, sentirse orgulloso de España o llevar una bandera de España, pues consiguió que este señor mayor, pues una de estas feminazis le pegara una patada y luego se fuera corriendo de manera vergonzosa. Nunca se me olvidó y nunca se me olvidará. El 15M derivó en lo peor. Derivó en una amalgama de gente, cada uno con su agendita política, y los ciudadanos, cuando vimos en qué se transformó el 15M, nos apartamos. ¿Y quiénes tomaron el protagonismo del 15M? Pues todos los activistas políticos, toda la gente hambrienta de poder. Con Podemos ha pasado lo mismo. Con Podemos ha pasado lo mismo. La gente que los ha apoyado electoralmente pensaban que Podemos era un movimiento ciudadano. Pero no lo es. No lo es. Quizá en algunos círculos, quizá en algunas asambleas, pero Podemos se ha distanciado de ser un movimiento ciudadano. Es un movimiento quizá surgido en las universidades por militantes comunistas como Pablo Iglesias, que era un militante comunista. ¿Y qué lo ha dicho? Yo soy comunista. Pero Podemos es un movimiento político con un discurso diferente al discurso de los platós de televisión. Que esto es una cosa que se ve claramente. Los platós de televisión dicen una cosa con las que muchos estamos de acuerdo, pero cuando se trata de los programas políticos, esta gente tiene mucho peligro. Y yo ya hablé del programa político de Podemos en un podcast donde me dediqué a analizarlo después de leerme varias veces el programa de Podemos. ¿Que hay buena gente en Podemos? Pues por supuesto que hay buena gente. Y hay buena gente hasta en el Partido Popular, aunque cada vez menos. Hay buena gente. Pero el problema no es que haya buena gente en las asambleas, en los círculos. El problema es que al frente de ellos está Monedero, que sigue al frente, pese a lo que digan, sigue al frente. Sigue al frente Iglesias y sigue al frente Errejón. Y esta gente son estrategas del engaño. Son gente muy lista, pero gente sin escrúpulos. Gente que se creen que tienen la clave para arreglar España, pero en realidad son recetas económicas que ya han fracasado en otros países, en otros lugares y en otros tiempos. Una de las cosas que ha hecho Podemos es presentarse electoralmente con varias marcas. Ahora Madrid, ahora no sé qué, las mareas. Y eso les ha permitido, por ejemplo, en Madrid, desmarcarse de Podemos. Manuela Carmena empezó de cartel con Pablo Iglesias, pero luego ella se separó, o más bien Iglesias le dijo que se apartara. ¿Por qué? Porque Podemos en Madrid no convence como en otros sitios. Y porque preferían una persona con el liderazgo de Manuela Carmena, una abuela cándida y amorosa y simpática, aunque su marido, por cierto, se dedicó a malversar dinero de indemnizaciones a sus trabajadores, poniéndolo a nombre de ella, lo cual me parece vergonzoso, y para esto no se han dado explicaciones, nada más que excusas. Y Podemos, se ha permitido presentarse como, de cara a la opinión pública, como un partido, cuando en realidad son varios partidos políticos, y esto a Podemos le ha venido muy bien, porque se han embolsado ayudas, se han embolsado mucho dinero, pero muchos cientos de miles, en ayudas a partidos políticos. Porque en nuestro sistema político, por tener un partido político, te dan dinero. Entonces, presentarse con varios partidos políticos, Galicia, Valencia, Madrid, Cataluña, pues les dan más dinero que si se hubieran presentado con una sola marca. Esto es pura estrategia. Dicen que no les gusta el dinero, pero se lo han embolsado todo ese dinero. En Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, Podemos de Madrid, que se llama Ahora Madrid, también ha hecho de las suyas. ¿Qué ocurre? Pues que la gente que forma Ahora Madrid está compuesta por esos activistas, esos cabezas de manifestación que se han presentado con sus propias agendas políticas a favor del aborto, a favor de la República, a favor de yo qué sé, de reescribir la historia de la Guerra Civil Española, sus pequeños proyectos personales, y ahora están ocupando sillones de concejales y puestos de autoridad en el ayuntamiento. En el Ayuntamiento de Madrid, Podemos tiene a 45 altos cargos nombrados a dedo, familia, amigos y exnovias. Como por ejemplo el padre de Rita Maestre, la portavoz, conocida por ser imputada y sentarse en el banquillo porque interrumpió el culto católico en la universidad. Bueno, pues ella ha colocado a su papá. Bueno, su papá era funcionario y lo han ascendido. O el hermano de Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, que antes del ERE de Izquierda Unida, sí, sí, en Izquierda Unida hicieron un ERE, aunque luego se manifiestan contra los ERES, pero hicieron un ERE, pues lo colocaron en ahora Madrid. 45 altos cargos a dedo, familias, amigos y exnovias. Un despropósito. Un auténtico despropósito. Ahora Madrid se defiende diciendo que tienen 56% menos asesores que en la época del PP. Interesante, es como decir, oye, tenemos un porcentaje inferior de corrupción al del PP. Bueno, pero ¿no se supone que vosotros estabais limpios? Pero el problema sigue estando ahí. Tenéis a la familia colocada. Y por cierto, los méritos y la formación de esta gente que habéis colocado son muy cuestionables. ¿Cuándo tenéis funcionarios de carrera que están mucho más preparados que los amiguetes y la familia que habéis colocado? Una vergüenza, amigos. Esta gente trinca dinero. Y esta gente acaba de llegar y están colocando a su familia. Vieja política. Tenemos a Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, de Podemos, ahora Madrid. Y de hecho en Podemos aparece su biografía, o sea, que no es que sean de otro partido. Son Podemos en una de sus múltiples franquicias formadas para recaudar más dinero del Estado. Se sentó en el banquillo. ¿Por qué? Porque interrumpió una celebración religiosa católica. Se metió en una capilla empujando al sacerdote, quitándose la camiseta en sujetador y gritando consignas como "arderéis como en el 36, el Papa no nos deja comernos las almejas, menos rosarios y más bolas chinas". Rodearon el altar mientras había gente que estaba ahí rezando en su capilla y dos chicas se besaron. Luego se dedicaron a hacer pintadas en la capilla con el color morado de cierto partido, diciendo "la única iglesia que ilumina es la que arde". Esta gente se dedica a hacer estas cosas. Esta gente que de jovencitos, cuando estaban en la universidad, se dedican a hacer estas cosas, ahora son portavoces de un ayuntamiento, ahora tienen el foco de la atención pública y ahora lo lamentan. Claro, lo lamentan. Pero, ¿qué pensáis? ¿Que Pablo Iglesias condenó a Rita Maestre? "Hombre, Rita, esto no está bien, Rita, lo has hecho mal, qué vergüenza, Rita, ¿cómo es posible que un cargo público haya hecho estas cosas?". No, no, no. Pablo Iglesias, con dos narices, hace un vídeo diciendo "Rita, fuiste mi mejor alumna, estamos orgullosos de ti". Ah, qué bien. Qué bien, Pablo Iglesias. ¿A ti te parece bien que interrumpan un culto católico en sujetador y diciendo obscenidades para provocar, que empujen al sacerdote y se metan? "Arderéis como en el 36. ¿Eso qué es? ¿Una amenaza o no es una amenaza? ¿O simplemente una frasecita? Y va Pablo Iglesias y los defiende. ¿Por qué? Porque está a favor de lo que hizo Rita Maestre. Rita Maestre, la portavoz del ayuntamiento, pues claro, valor le falta. Valor le falta. Y dice que ella se unió a algo que habían organizado otros. Que el torso femenino no es una ofensa. Claro, claro. Por eso vas medio desnuda a los plenos del ayuntamiento. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay vídeos. Hay vídeos que se han presentado como pruebas donde aparece ella gritando. Ella no es que pasaba por ahí, "oye, ¿vosotras qué hacéis? Que vamos a protestar. Venga, me uno a vosotras". No, no. Ella estaba liderando, ella estaba ahí agitando y ella estaba provocando. y esta gente es la que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Yo no soy católico y evidentemente yo estoy muy a favor de la separación entre Iglesia y Estado. Yo entiendo que haya más católicos en la universidad y que ellos quieran tener una capilla, pero creo que los espacios de religiosos deberían estar al servicio de todas las confesiones religiosas. A ella le preguntaron, a Rita Mestre, le preguntaron que por qué no había hecho eso, no había hecho lo mismo en una mezquita. Claro, porque es que esta gente, cuando se trata de ir a mezquitas, pues no tienen tanto valor. Porque saben que ahí nadie le puso una mano encima, pero a lo mejor en una mezquita alguien se enfada o se pone nervioso y la cruza la cara. Y claro, los católicos, pues mira, estos, aparte de indignarse, de hacer vídeos y luego demandarla, es decir, actuaron con más civismo del que ella actuó, pues no hacen nada. Ella dijo que, claro, que ella protestaba porque la universidad tenía que ser un espacio laico. Sí, un espacio laico, pero vosotros queréis tener vuestro espacio ahí, ¿eh? Vosotros queréis reventar campañas como, o cuando un político va a dar una charla a la universidad, como fue Rosa Díez, y Pablo Iglesias era otro de los agitadores que estaba haciéndole un escrache e impidiéndole que hablara. Sí, el señor Pablo Iglesias también es un agitador. Es un agitador. Es de los que se presenta muy respetuoso, no habla tú, no me interrumpas, pero luego él se presenta y dice que Rosa Díez, que por sus santas narices, que no habla. Y que no habla, y que no habla. Porque a él le da la gana, porque son así de chulos y porque son así de camisas pardas. El que quiera entender, que entienda. Así que, amigos, que sí, que yo también estoy a favor de un Estado laico, pero el problema es que esta gente va a provocar. El problema es que esta gente no tiene mucha confianza en que otros tengan derecho a creer ciertas cosas. Así que se están dedicando a cambiar todo lo que pueden la historia. Quieren cambiar los nombres de las calles. Y les da igual las víctimas, ¿eh? Ellos lo que quieren es que de alguna forma decir, al final la República ganó, al final nosotros fuimos vencedores. Y si hay una calle en la que mataron a varios seminaristas porque los fusilaron, pues quieren quitar. Y esta gente también son víctimas, porque son víctimas del lado nacional, pero no, ellos quieren reescribir la historia. Así es como se las gastan los amigos de Podemos. Así es como respetan las libertades de otros, y esto es peligroso, esto es peligroso. Y si bien Podemos podría hacer una oposición útil, Podemos con poder es muy peligroso. Y Pablo Iglesias con poder es muy peligroso. La política económica de Pablo Iglesias se reduce a recaudar más dinero, a sacar más impuestos. ¡Miles de millones! Ellos, los de Podemos, creen que el Estado crea empleo y riqueza. Tienen esa cosa que mucha gente de izquierdas cree, que el Estado es el principal creador de empleo, cuando no es cierto y cuando la historia ha demostrado que no es cierto. Quienes crean riqueza, quienes crean empleo, son las empresas y los autónomos. El Estado gasta dinero en recursos, sanidad, educación, policía, y bueno, de camino los políticos y sus amigos se llevan una significativa tajada y además se inventan cosas, se inventan empresas públicas, se inventan el Senado, se inventan diputaciones y cosas para colocar a sus amigos, y parlamentos autonómicos, y secretaría de Estado de no sé qué, para colocar a sus amigos, a sus votantes y a sus simpatizantes. Esto es lo que hacen los políticos, y Podemos va por el mismo camino, por el camino de hay que recaudar más impuestos, hay que inventarse más cosas para crear empleos, para colocar a quienes nosotros consideremos. ¿Exprimir a las empresas y a las personas con más impuestos? Pues eso le parece una buena idea a Podemos. Esto es una cosa, por cierto, muy del Partido Popular de Cristóbal Montoro, que subieran los impuestos más que lo que el Partido Comunista llevaba y lo que Izquierda Unida llevaba en su programa electoral. El Partido Popular está haciendo unas políticas que desde luego de liberales y de conservadoras tienen muy poco. Esta gente lo que quiere es empobrecer a las clases medias, porque al final, aunque ellos digan en su discurso no, queremos que los ricos y las empresas y los que más tienen sean los que más den. Eso es falso. Eso es falso. Ellos lo que quieren es subir los impuestos y al final la clase media siempre termina pagando para los proyectos políticos de Pablo Iglesias. Bajar los impuestos a las empresas para que se animen a invertir, a contratar, a abrir puestos, a abrir centros de trabajo. No, esa no es la política de Podemos. Cuando Podemos mira a las empresas y a los autónomos, los mira como si fueran cajeros automáticos y piensa, vosotros no estáis pagando suficiente. Nosotros vamos a sanear la economía. ¿Y sabéis cómo vamos a sanear la economía? Gastando más. Una cosa que hizo Zapatero cuando empezó la crisis, que Zapatero negó una y otra vez, pues ¿qué se dedicó a hacer? Pues a hacer un plan de gasto económico a lo tonto, a quitar aceras y poner aceras. Por supuesto, yo conozco gente de barrios que decían, mira, la biblioteca está hecha polvo, el centro de mayores está hecho polvo, yo no sé para qué quitan aceras cuando resulta que tenemos esta plaza que está ruinosa, este parque que ya nadie va al parque porque es peligroso. Y podían renovar el parque, pero no, se dedicaron a gastar a lo loco, como si gastar a lo loco creara empleo. A lo mejor lo crea, pero se llevan comisiones, gente de por medio, y una vez que se han puesto las aceras nuevas, ¿dónde está el empleo? Se desapareció. Esto lo creía Zapatero, que gastando más dinero íbamos a crear empleo. Pero no, no es cierto. ¿Sabéis cómo crea riqueza el Estado gastando más dinero? Quizá creando infraestructuras, aeropuertos donde tiene que haber aeropuertos, no donde no va nadie, infraestructuras portuarias, vías de transporte de mercancías, pero no poniendo y quitando aceras. Y Pablo Iglesias se cree que si, y lo dice él, lo ha dicho en su programa, lo ha dicho en televisión, lo ha dicho por todos lados, que si dedicamos más dinero a gastar dinero, el Estado se dedica a gastar dinero, ahí venga, obras públicas, no sé qué, pues se sale de la crisis. No es cierto. No es cierto. Pablo Iglesias no tiene ni idea de cómo va a llegar al pleno empleo, pero lo que sí sabe es que quiere gastar más dinero y que para eso necesita subir los impuestos. Y también tiene otra cosa clara. Pablo Iglesias tiene muy claro que quiere concentrar en su persona más poder. Y alguno dirá, ¿se te ha ido la olla? No, no se me ha ido la olla. Os voy a dar datos concretos. Cuando Pablo Iglesias presentó una propuesta al Partido Socialista, que algunos llamaron, los periódicos llamaron la propuesta envenenada, Pablo Iglesias no solo pidió para sí mismo la vicepresidencia, pidió el CNI y pidió crear ministerios nuevos como el de plurinacionalidad. ¿Para qué? Para colocar a gente. ¿Qué hace el Ministerio de Plurinacionalidad? ¿Gastar dinero en anuncios? Eso es lo que hacen. ¿Organizar congresos, eventos y ruedas de prensa? Eso es lo que hacen. Y mientras tanto hay mucha gente colocada. ¿Cuánta gente puede colocarse en el Ministerio de Plurinacionalidad? ¿Qué producto crea plurinacionalidad? ¿Cómo enriquece la vida pública ese ministerio? Para nada. Para lo único que sirve es para colocar a amigos, como han hecho en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando Pablo Iglesias presentó el acuerdo al PSOE, aparte de crear ministerios nuevos, pidió crear una especie de agencia anticorrupción que, por cierto, la llevara él, el vicepresidente. Quiso crear nueve nuevos secretarías de Estado. Aquí la cosa es gastar. Una de las cosas que le puso encima de la mesa a Pedro Sánchez fue quitarle poder a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para crear una unidad de vigilancia policial judicial al mando de ¿quién? Del vicepresidente. ¿Y quién va a ser el vicepresidente? Él, Pablo Iglesias, por supuesto. Por lo tanto, la política del señor Pablo Iglesias es gastar, gastar, gastar y concentrar el poder. ¿Cree Pablo Iglesias en la separación de poderes? Lo dudo, lo dudo. Y más cosas, como por ejemplo el asunto de Venezuela e Irán, que siguen sin responder, porque siguen sin responderlo. Mirad, aquí hay una cosa evidente. Venezuela ha dado entre 3,5 y 3,7 millones de euros a Iglesias. ¿Cómo? Pues muy fácil. Mirad, voy a explicarlo con un caso real. ¿Sabéis cómo funciona la corrupción? Bueno, la corrupción no funciona con un tío dándole un matelitín con dinero a otro señor. No, no, no. La corrupción funciona de forma más elegante. Aquí había un señor que se llama Urdangarín. Para más detalles, yerno de nuestro anterior rey. Este sujeto, Urdangarín, hacía informes como los trabajos que haces tú en la universidad, de varios folios, informes que vendía por varios cientos de miles de euros al sector público. No, no, no. ¿Y este dinero de dónde ha salido? No, no, no. Es que mi empresa hizo un informe técnico a la Diputación de Valencia o al Ayuntamiento de no sé dónde. Ah, vale, vale. No, no tengo más preguntas. ¡Eso es corrupción! Y se ha demostrado ahora. Organizaban eventos, congresos, cumbres, donde se llevaban dinero del sector público. Dinero, dinero y dinero. Ahora Urdangarín y su esposa, la infanta, están sentados en el banquillo como imputados, investigados o como queráis llamarlo. ¿Porque recibían maletines con dinero? No, porque eran corruptos. Y porque saqueaban el dinero público ofreciendo tonterías, como informes, cumbres, etc. Bueno, pues este es el ejemplo. Aquí tenemos al señor Pablo Iglesias, que crea una productora de televisión que se llama La Tuerca, que vende programas de televisión a otros países como Irán y como Venezuela. También ofrece asesoría política. Es más, Monedero tenía un despacho al lado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al lado de Chávez. ¿Cuál era el cometido del politólogo Monedero? Bueno, pues estudiar la viabilidad de una moneda única latinoamericana. Todos sabemos que Monedero no es economista. No lo es, no lo es. Pero cobraron dinero por su asesoría. No, porque estuvimos asesorándoles a ellos. Luego Iglesias dice que Venezuela, que ya le gustaría a él que en España tuviéramos la democracia que hay en Venezuela. Interesante. Él se ha creído la mentira chavista de que hay más democracia y de que hay elecciones más limpias. Sí, sí, se lo ha creído. Se lo ha creído. Pero la cosa está en que Venezuela e Irán, dos enemigos de Occidente y dos enemigos de la democracia, dan dinero a Iglesias, que lo da a la fundación de Podemos, por lo tanto Podemos, pero es dinero de un país que está en la situación que está Venezuela, más que nos duela en el corazón, y ese dinero va a parar a los bolsillos de Podemos. Yo no estoy llamando corrupto a Iglesias. No estoy llamando corrupto a Iglesias. Lo que estoy diciendo es que tiene que explicar por qué esas amistades tan peligrosas. Y él, de momento, lo único que ha dado ha sido excusas. No, es que nosotros tenemos una productora de televisión. No, es que Venezuela... Sí. Pero sigue sin explicar por qué admiras tanto a Chávez, que cuando murió Chávez le dedicaste un programa Hasta Siempre Comandante y escribiste un panegírico que daba asco verlo y aparecías en la televisión chavista, en Telesur y compañía, rodeado de chavistas, de gente del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, hablando con camaradas, no porque el camarada y el camarada Pablo Iglesias, y porque el chavismo en España, y tú ahí, rodeado de chavistas, tan feliz, siendo parte de ellos, recibiendo dinero de ellos, como decía Pablo Escobar, o plomo o plata, y si a ti te pagan es porque eres esclavo de esa gente, porque ellos son tus amos, y porque tu modelo no es Finlandia, como tú dices. Tu modelo sigue siendo Venezuela. ¿Por qué Pablo Iglesias quiere concentrar tanto poder? Vicepresidencia, CNI, secretarías de Estado. Es el estilo chavista. Pero Pablo Iglesias sigue sin dar una respuesta convincente. Por eso, amigos, después de mucho tiempo dándole vueltas, pensaba en grabar este podcast compartiendo con vosotros mis dudas y mis temores sobre lo peligrosos que son Podemos, Pablo Iglesias y sus amigos, sobre lo decepcionante que fue ver el 15M en manos de radicales activistas y lo decepcionante que ha sido una campaña perfecta, una campaña electoral de Podemos que ha sido perfecta, donde la gente se ha involucrado con ilusión, pero en el fondo están los viejos activistas de siempre con sus agendas políticas, su revanchismo, su guerra civilismo, su odio a la Iglesia Católica. Y yo no soy católico romano, yo creo que la Iglesia Católica sigue teniendo mucho poder, pero esta gente son otra cosa, esta gente no respetan. Este señor Iglesias alaba a Rita Maestre. Estos señores tienen a un concejal en el Ayuntamiento de Madrid que hacía chistes en Twitter sobre cuántos judíos cabían, cómo meter a no sé cuántos millones de judíos en un 600, y él decía en el cenicero, y a continuación se reía. Esta es la gente que hay en el Ayuntamiento de Madrid, los que tienen a 44 amiguetes en altos cargos, ahí, pagando réditos políticos, amistades y pagando lealtades. Esto no es renovación política. Esto es la misma política de siempre, pero incluso peor. Porque ¿sabéis qué? Esta gente puede que tenga buenos ideales, pero no tiene ni idea. Y una persona que no tiene ni idea es más peligrosa que alguien malintencionado. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, son...